continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. La comunicación ahora es con el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Buenos días, Jorge. ¿Cómo están todos? Muy bien. Después de un tiempo que no hemos conversado, queríamos hacer puesta a punto con ustedes sobre algunos temas que en su momento habíamos estado incursionando en nuestro diálogo, y era en el momento en el cual se daban las situaciones tan particulares que tocó vivir allí en el Ministerio de Turismo de nuestro país. Y básicamente estos días han surgido algunas novedades, tengo entendido, y usted me lo podrá confirmar, sobre aspectos que tienen que ver con la empresa Kirma, ¿es así? Sí, siempre es un gusto charlar con ustedes. Efectivamente, para recordar muy brevemente, la empresa Kirma es una empresa de Estonia que no tenía antecedentes en el país ni en la región, ni nos consta que tuviera tampoco en el mundo, y que presentó una oferta al Ministerio de Turismo por $280,000 para hacer publicidad digital, con antecedentes en su página web que estaban ocultos, pero que era poco creíble, ¿no? Tipo la Coca-Cola agradeciéndoles por haberlos incorporado al mundo digital, una empresa que era de 2018, cuando la Coca-Cola ya tenía mucho más años en esto, y lo mismo otras empresas de similar porte. Uno de los temas que nosotros habíamos pedido en la investigadora, y que después en fiscalía, en el proceso judicial también se solicitó, fue lo que se llaman los cabezales de los correos electrónicos, o sea, que es una parte del archivo de los correos electrónicos donde está toda la información de desde dónde salió, por dónde, por qué servidores transitó antes de llegar al destinatario. Esa información policía técnica la dio de alguna manera incompleta, del ministerio no surgía claramente, pero después logramos obtener con una segunda intervención de policía técnica un registro más detallado, y de ahí surge, y es la novedad, que al menos uno de los correos salió desde Uruguay y no de Estonia, cuando en realidad toda la... En las declaraciones por parte del responsable de la empresa esta, Kirma, que es un chipriota, decía que todas las comunicaciones las había hecho él directamente. A nosotros nos llamó la atención porque él habla inglés, no castellano, y estaban escritos en uruguayo, por decirlo de alguna manera. O sea, no estaba escrito en español de España, sino que tenía algunos modismos, algunas vueltas que eran bien nuestras. Entonces, bueno, ese es un elemento demostraría o abonaría la hipótesis de que en realidad acá hubo una maniobra armada en Uruguay para intentar venderle eso al Ministerio de Turismo, y por esa vía y por la vía de la agencia de publicidad con la que trabajaba el Ministerio, acceder, porque eso lo declaró el propio Elio Rodríguez, que es uno de quienes estuvo involucrado en este tema, acceder a la cartera de clientes de la agencia de publicidad y poder vender esos servicios en todo el país, en todo el estado y en todos los clientes privados de la agencia. ¿Cómo está este expediente? ¿Dónde está? Bueno, está en Fiscalía, archivó el expediente original de la Comisión Investigadora del Parlamento, pero abrió otra línea de investigación en la cual cambió el carácter a indagados, tanto de Elio Rodríguez como de Daniel Reta, que era el adscrito al ministro Cardoso, y planteó que esto no implicaba, o que podría eventualmente reabrirse o incorporarse a la causa otras personas. Eso siempre está abierto de acuerdo a cómo avance la investigación. Pero hoy está en Fiscalía, y Fiscalía tiene que terminar de determinar si hubo delito, quiénes podrían haberlo cometido, qué delitos, y ahí acusar ante el Poder Judicial, que es quien toma la decisión final. ¿Y fue incorporado este dato de Quirma que usted aportó? Sí, sí, claro. Nosotros presentamos un peritaje hecho por un experto informático en el cual fundamenta por qué, detalla todos los pasos de este correo electrónico y demuestra que salieron desde Uruguay. Eso ya está en manos de Fiscalía. Bien. Paralelamente, y en algunos artículos periodísticos, aparece por allí el tema de la concesión del Hotel Serena. ¿Por qué se le relaciona a todo esto? Bueno, porque el Hotel Serena era propiedad del Ministerio de Turismo. Sí. Se había hecho una concesión por 10 años que se había hecho cuando Bordaberry era ministro. Era ministro. Y después... Y se hizo un comodato porque el edificio del hotel pertenece a la Intendencia de Maldonado y se logró un comodato allí entre la Intendencia y el Ministerio, que el Ministerio se hacía cargo del hotel. Exacto, pero así, después, ¿verdad?, el Ministerio cedió la explotación, sí, a un particular. Mm. Eso en 2017 fue prorrogado, allí era Lilian Cristian, la ministra, sí, por 10 años con el combate al proyecto. Y lo que hubo es un estudio, apareció un aviso clasificado llamando a deudores del Hotel Serena. Serena, sí. Entonces, el lugar al que pedían que los deudores se presentaran era el estudio jurídico del hermano de Elvio Rodríguez. Mm. Y la empresa que hacía este llamado era una empresa en la cual Daniel Reta, que era el adscrito del ministro Cardoso, era el presidente. Entonces, nosotros tenemos a un asesor del ministro Cardoso, un asesor honorario, más al adscrito que estaban en el ministerio y que a su vez estaban gestionando la concesión de un... el traslado de la concesión de... un hotel que era propiedad del ministerio. Ahí hay como un doble juego, o sea, un conflicto de intereses entre la defensa del interés público que le corresponde tanto funcionarios públicos, en el caso de Elvio Rodríguez no lo era porque era asesor honorario, pero sí en el caso de Reta, y la actividad privada que estaban desarrollando, que termina en una cesión de la concesión a otra persona. Entonces, ese es el tema por el cual están vinculados, pero este tema, sobre este tema, Fiscalía le pareció que no había elementos suficientes como para avanzar en investigación en ningún sentido, y en principio no es de los que está analizando. Lo que está analizando es un expediente que está archivado ahora. En lo de Quirma y y las ventas de publicidad callejera, que fueron por montos elevadísimos, o sea, en el par de años que estuvo Cardoso como ministro, se compró más publicidad callejera en plena pandemia y sin turismo interno que en los últimos 10 años anteriores en el gobierno del Frente Amplio. O sea, y además en el gobierno del Frente Amplio se le compraba 6-7 empresas y acá se hizo una compra a una única empresa. Entonces ese es el otro elemento que está analizando Fiscalía. ¿Algún aspecto más de todo esto que no lo haya preguntado y que sería bueno que lo sepan los oyentes? No, al principio esos dos son los dos elementos que están siendo objeto de investigación por Fiscalía. Ahora entramos en la feria judicial, o sea que supongo que hasta fin de julio o principio de agosto no tendremos nuevas novedades. Gracias por esta charla, diputado, muy amable. Por favor, un gusto, como siempre. Jorge, a las órdenes, un abrazo a toda la audiencia. Que tenga una buena jornada. La conversación era con el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.